llegado el Tunga Tunga. Es algo fenomenal. La gente lo está bailando y ya no puede parar. Este ritmo te contagia, alegría al corazón. No te escapes, no te vayas, que este ritmo es para vos. El Tunga Tunga te gustará, el Tunga Tunga te va a atrapar. El Tunga Tunga se baila así, moviendo el cuerpo de pipa ya. El Tunga Tunga te gustará, el Tunga Tunga te va a atrapar. El Tunga Tunga se baila así, te lo verás, te lo verás. Y entonces baila así, de aquí para allá, de aquí para allá. Ha llegado el Tunga Tunga, que es algo fenomenal. La gente lo está bailando y ya no puede parar. Este ritmo te contagia, alegría al corazón. No te escapes, no te vayas, que este ritmo es para vos. El Tunga Tunga te gustará, el Tunga Tunga te va a atrapar. El Tunga Tunga se baila así, moviendo el cuerpo de pipaya. El Tunga Tunga te gustará, el Tunga Tunga te va a atrapar. El Tunga Tunga se baila así, te lo verás, te lo verás.